Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Dale, Limbo, dale, que es viernes. Pasamos una semana increíble con la historia de vida de Mindy McReady, con el monolimbo y el cuento de Miquito. Tuvimos la evidencia de vida de Tina Modotti. Nos fuimos con Núcleo hasta Valparaíso, Chile, para conocer a Radio Placeres. Hicimos una entrevista telefónica con el mexicano Lynx. Tuvimos una charla increíble ayer con Ivana Romero y sus hamacas de Firmat. Y ahora es tiempo de que te despiertes, te levantes, te desplumes las plumas, ¿eh? Dale, Limbo, dale, dale, que es viernes. Si no te das el premio vos, después de tanto sacrificio, ¿quién te lo va a dar? Te lo va a dar Limbo, con un montón de entradas, con información para tu fin de semana y con muy buena música. Vamos a recorrer una hora hasta las 2 de la mañana en FM La Tribu y radiorueda.com.ar. Estamos haciendo radio en vivo con la operación técnica de Leandro Seoane, que también estuvo poniéndole producción a Evidencia de Vida esta semana, con Mecha Carrizo en la coordinación de aire, súper atenta a cada renglón de la grilla, con Mariana Marioneta y su GPS guía para salir, que estuvo consiguiendo muchas entradas para que no pienses en salir sin entrar, ¿eh? O sea, te evitamos un paso. Y tenemos también a nuestro columnista musical, nuestro super DJ, que ya volvió de Las Vegas, ya tuvo su jet lag y hoy está en una fecha que causalmente vamos a estar transmitiendo desde Matienzo con algún móvil en algún momento de este programa. Le Freak Selector, Martín Nardone, haciendo de las suyas esta noche desde los escenarios porteños. Vamos a tener algo de Hogar Dulce Hogar para aquellos y aquellas que no quieran salir o no les pinte, ¿eh? Tenemos información para que digiten en sus teclados y lleguen a excitar sus neuronas. Y bueno, mucha felicidad. Música de estrenos. Una banda de Villa Crespo que nos encanta. Son Los Pibitos. Acaban de editar este tema hoy. Así, sí, Limbo te trae super estrenos. Hoy Los Pibitos hacen Despierta. Despierta, ponte a bailar al sol, con el despierta. verdadera. Voy hacia la luz y supero la prueba. Piso esqueletos, rompo calaveras, subiendo peldaños, salgo de la cueva. Levanto la cabeza y miro al sol. Luces fluorescentes invaden mi visión. Todo se borra, todo se olvida. El suelo se cae y el mundo se reinicia. Saquemos peso que agiliza. El cuerpo sabe porque el cuerpo avisa. Entremos en esa que armoniza. Rompe el hechizo que te paraliza. Ese falso paraíso que te hipnotiza. El cuerpo se mueve como parabrisa. De lado a lado sacando sonrisas. Todo se viene acomodando. Estamos así en el lugar indicado para estar. Vamos tranca moviendo. Paso a paso va sucediendo. Circulando va la energía. La noche está dando paso al día. Manos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Abrimos con una super cortina que nos encanta tener. Los uruguayos de KIF, quienes también son parte de Satchmo, quienes están haciendo el diseño sonoro de Limbo y el tema Moon Sampa. Increíble tema que pronto va a tener su video en rotación en todas las redes. KIF, una banda que se las trae. Y luego abrimos este limbo de viernes que fluye como la noche con un temazo recién editado. Están calentitos esos beats por los chicos de Los Pibitos, vecinos del barrio aquí de Villa Crespo. En la producción del tema Despierta, Juan Lucas Arbe y Guido Ruggiero, quien también hizo el arte de tapa y parte de la letra, junto a Tomás Basigalupi, Andrés Arbe. En los saxos, Francisco Huisi. En los coros, Julia Varela. En la mezcla, Mariano Blinkis. Gente que está trabajando con todo. También grabando en varios estudios como Romaphonic, Los Elefantes y Magma, para que vos tengas música generada desde Argentina con todo el groove, que quizás nos llevó un poquito a otras épocas, ¿eh? Quienes somos de los 90s habremos ahí abarajado algunas bañeras, pero estos chicos traen una remodelación total del groove y nos encanta que sea así. Seeks his way out to a clearing. Tenete a mano el lápiz, la lapicera y si sos más moderno tu celular, desde el cual también podés escuchar Limbo ingresando a limboalaire.willy.com y bajándote las aplicaciones para Android, BlackBerry y iPhone. Y tenemos entradas, ¿eh? En nuestra página web hay un link que es guía, y guía viene de guía para salir de GPS, porque estamos en contacto con muchos lugares de Buenos Aires que en este fin de semana arden de convocatorias, de propuestas, y merced a la labor de Mariana Marioneta tenemos un montón de entradas para que vos te ganes simplemente llamándonos o escribiéndonos a través de las redes sociales. Así que no es excusa que no tengas dinero, ¿eh? Guardate esas chirolas para la birra o para tomarte algo, para invitar a alguien. Compartí la salida, escucha Limbo, que en este viernes te invita también a bañarte. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 I am Duri and the Blockheads hace Despertate y haceme el amor. I come awake with the gift for womankind. You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Rise on this occasion, halfway up your back, sliding down your body, touching your behind. You look so self-possessed, I won't disturb your rest. It's lovely when you're sleeping, but wide awake is best. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I'll let the fancy take you. And you'll wake up and make love. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Abrí tu GPS de tu guía para salir, tu glándula pineal saludable, ponele las palabras que quieras, pero es el momento de que saltees, de que brinques la imposibilidad económica, porque hay un montón de lugares que se copan con Limbo y con vos y te regalan entradas, pero esto no ocurriría si detrás y delante de estas acciones no hubiese una persona como Mariana Marioneta, que estuvo toda la semana hablando con los lugares, preguntándoles qué van a tener este fin de semana. Queremos saber, queremos ver qué entradas les podemos dar a los oyentes, y por eso le damos las buenas noches. Mariana Marioneta, ¿cómo andas? Muy bien, Cris, muchas gracias por esa cálida bienvenida. Y como decís bien vos, estoy toda la semana tratando y rastreando entradas para nuestra audiencia, para que llegue el fin de semana y que pueda salir sin ningún tabú. No hay nada de prohibiciones, nada que te prohíba salir, la plata ni nada. Escucha Limbo, gana entradas y salí. Los teléfonos son 486-40489 y 4866-1095. Ya podés llamar porque hay un montón de entradas, ¿eh? Después caes como en la ruleta rusa y en alguna salida interesante estarás y nos comentarás luego al aire o por vías de redes sociales cómo te fue. Empezamos con el viernes que soy. Mariana, ¿qué tenemos? Exactamente. Vamos a Vuela el Pez porque hay una noche de variedades. Tocan Leo Midea, Uala, que es música y humor. Girando Historias, es un grupo de clown. Y Tomás Martini, que hace canciones. La entrada es a la gorra. Este evento ya empezó, pero como decimos siempre, lo del viernes empieza, pero sigue toda la noche. Así es. Y por ejemplo, podés disfrutar de canciones como esta de Tomás Martini, que está sonando de fondo. Cruzó la cordillera y acampó cerca de Santiago. Salió por unas copas y brindó con los extraños. Cuando dijo que buscaba el mar, la carcajada ardió en el cielo. ¿Qué va a ser un gaucho vestido de bañero? Vos reíste, paisano. Nos vamos entonces, no nos vamos a Vuela al Pez a ver qué pasa en Vuelo de Búho. Limbo, llévame, llévame en tu vuelo al espacio cultural Mi Casa. DDDMZ, especialísima presentación. Sí, Jardinistas Rex y Prius Discos presentan DDDMZ con Darío Dubois Dúo, Club Ker Clan, Samba, DJ Pelut y DJ Mirlo. También hay visuales, Marian, ¿eh? Hay visuales de VJ Chance, ¿eh? Esto es a las 22 horas desde hoy, pero como dijiste, se extiende por la noche. Entonces, con una módica entrada de 30 pesos, podés ir ahí al espacio cultural Mi Casa, en el Abasto, ¿eh? En Agüero 787, a ver un montón de propuestas que tienen que ver con lo que está pasando hoy en Buenos Aires. Esto que estamos escuchando de fondo es Darío Dubois Dúo. Estás ahí, en Mi Casa, escuchando a Darío Dubois, y de repente viene el búho, te pasa a buscar y te lleva. Eso. Sí, búho, llévame, llévame. Llévame al Club Cultural Matienzo, en Pringles 1249, porque hay un tremendo fiestón que empezó hace un ratito nomás. La fiesta Electro Choque, que está en su primer aniversario, Cris, te cuento. Y tiene como invitados a Proyecto Gómez Casa, The Freak Selector, nuestro amigo querido, Tarmac, Nine Dalton. La entrada está $60, pero ¿sabes qué, Cris? Tenemos una ganadora de las entradas que estuvimos sorteando. Y está seguramente feliz saltando con esta fiesta que arrancó en el Club Cultural Matienzo. Así es, la ganadora es Milly Abate, que estuvo muy atenta a la página web de Limbo, donde queremos decirles a todas y todes y todis les oyentis que durante la semana vamos posteando entradas, si bien el día que elegimos para dar a conocer cuáles son los lugares a los que se puede acceder sin pagar un peso la entrada. Todos los días en la web de Limbo hay elecciones para que vos, simplemente completando tus datos, que son los que piden los lugares, por otra parte, nosotros no pedimos mucho más que eso, algún correo electrónico también para poder estar en contacto y avisarte de las novedades, pero cero persecuta, simplemente estando ahí abriendo el juego. Entonces Milly Abate ya está seguramente dentro de Matienzo y nosotros nos meteremos luego de la tanda de y media para ver en qué anda nuestro columnista Le Freak Selector. Tenés razón, y chequear el móvil de esta noche que va a ser desde allí. Mientras tanto lo mandamos a Limbo, que se vaya volando. Que vaya volando. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Febrero en la tribu. OJ con la OJ. A las 9, los mejores momentos de la mar en coche te salpican los oídos. Desde las 10, un programa de rápida acción que logrará despertarte. A las 12, sánduche de miga, fetas frescas para almorzar. Desde las 13, radiografías, historias del rock de acá. A las 15, sonidos clandestinos, instantes del 2014 que vuelan por las músicas y culturas del mundo. Desde las 19 horas, Buzarda, como un día de verano, sí, como hoy. Lunes a jueves, medianoche, antojo, un antojo diferente cada noche. Y a la 1 de la madrugada, Limbo, radio para escuchar con auriculares. Febrero en la tribu, OJ con la OJ. Suena Stereolab con Hop, Hop, Detonation. viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Fluye como la noche, es viernes, la ciudad de Buenos Aires está ardiendo de propuestas y el destacado donde pusimos la lupa en este GPS guía para salir del viernes 20 de febrero del 2015 es el Matienzo, porque allí se está desarrollando una fiesta que, además de tener un nombre por demás interesante y un flyer súper bien hecho que me encantó, Electroshoque, tiene un lineup que tiene películas, que tiene DJs, digamos, una comitiva de gente muy nutrida, ¿no, Mariana? Y aparte, un dato que no es menor, que es el primer aniversario de esta fiesta. Fíjate, o sea, cómo está pegando y va a seguir pegando. Para hablar de este primer aniversario y de cómo pega y sigue pegando Electroshoque, estamos en comunicación telefónica con Chichi Julián Flecker. ¿Es así? ¿Cómo va, Cristian? Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, acá justo me llamaron hace 5 minutos y estaba hablando en el micrófono, brindando por el primer aniversario, así que corriendo de acá para allá. Bueno, te agradecemos que hayas compartido el brindis un poco también con nosotros, que estamos aquí por favor. Un estudio de radio produciendo lo que es el fin de semana para los oyentes, y esta noche les recomendamos que vayan a Matienzo, porque además tenemos un crédito personal del programa, que es The Freak Selector, nuestro DJ, claro, siempre del cierre del programa, que va a estar haciendo de las suyas. ¿Qué nos puedes contar de Electroshoque? Bueno, mira, en un principio la fiesta se generó gracias a que tres fiestas amigas decidieron juntarse para hacer una fiesta más grande y ocupar un espacio que antes no estaban usando, que es un poco los lugares culturales, para tratar de hacer llegar un poco la música electrónica a la gente que quizás no está tan acostumbrada a escucharla y mostrarles que no solo es un DJ detrás de una cabina, sino que hay un montón de bandas artísticas y gente productora seria que está laburando y haciendo un montón de cosas recopadas y diferentes que muchas veces no tienen un espacio, digamos, donde mostrar, porque las fiestas electrónicas son o solo de DJs o solo de bandas o no existe ninguna fiesta de bandas. Claro. Entonces, nada, es lo que busca, digamos, es hacerle llegar un poco a todo el mundo los diferentes estilos que tiene un poco la música electrónica, mezclando con un montón de artes. Hay instalaciones en vivo, hay películas, todo siempre relacionado, muchas veces con la temática, muchas veces con alguna relación directa con la música, pero, digamos, es como un combo, es como un festival electrónico en el que intervienen un montón de artes. Está buenísimo, Chichi. Yo me pregunto de qué hablas cuando hablas de instalaciones en esta noche en particular. La película ya sabemos que fue, ¿no? Ya la han pasado, sí, que es Sound of Noise. La película de Sound of Noise. Sí, que me lo han recomendado. Me han dicho que es una muy buena película, no la pude ver todavía. Sí, la verdad que es súper recomendable, un peliculón. Y también, bueno, hoy dispusimos temprano una instalación, justo en ese momento estoy en ese lugar, una instalación en la que se hizo una producción de fotos para una marca de unos ponchos modernos. Poncho Pilato sería una buena marca, no la digas igual, pero Poncho Pilato. Es muy buena. Queda Poncho Pilato. Queda registrado en este momento. Es muy buena. No, bueno, hicimos una apuesta audiovisual en la que se hizo toda una serie de fotografías con toda la gente que iba pasando por el lugar, se iba entrando y sacando fotos y haciendo un book en vivo de una marca de ponchos súper moderna, digamos, más con unos diseños muy locos, muchos colores, todo, y relacionándolo con el diseño del flyer este que hubo para esta fiesta en particular. Está muy bueno, el flyer es como un pote, como un dentífrico que dice primer aniversario y una sangre que chorrea ahí, una chica súper erótica, muy bueno, sí, muy buen diseño, sí, los bueno, colores. El, El que se encargó de eso es justo el último DJ que cierra la noche. ¿Qué es? Un capo precursor de la música electrónica en Bahía Blanca. Uh-huh. Un Messi de las perillas, se puede decir. Ah, mirá vos. O sea que la gente que está escuchando Limbo en este momento por FM La Tribu y Radio Rueda, cuando termine el programa a las 2 de la mañana, todavía va a estar a tiempo de arrimarse a Matienzo. Exacto. Para ver a... A Tarmac. A las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana tenemos a uno de los precursores de la música electrónica en Bahía Blanca, depositando una magia en unos temas que seguro nunca nadie escuchó. Muy bien, Tarmac llega a Electroyoque por cortesía de Status Discos. Le Freak Selector está ahí con su mesa redactable, que es una maravilla, un prodigio de la tecnología. También tenemos a Nain Dalton. Proyecto Gómez Casa, que es una propuesta que nos encanta aquí en La Tribu, ha sonado varias veces y tiene mucho poder, mucho poderío. Me imagino que el cóctel aniversario fue en el momento este en el que te encontramos antes de la comunicación telefónica, Chichi. Así que quedan todos y todas invitadas a acercarse ahí a Pringles 1249, casi Córdoba, ¿eh? Y exacto. Celebramos contigo que estén ahí propulsando e impulsando a la música electrónica en otros contextos. Por supuesto que podés contar con Limbo de aquí en adelante. Vamos a estar siempre difundiendo las aventuras en las que incursionen. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y ustedes también pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Estaría bueno una próxima hacer una puesta de streaming en vivo y pasar de pronto toda la fiesta en vivo por la radio y que la gente pueda disfrutarlo. Dale, lo vamos a hacer porque además está la tecnología y ya lo hemos hecho con otros eventos, pero hay que coordinar con más tiempo, querido Chichi. Igual vamos para adelante con todo. Te pedimos por favor que nos cuides a nuestra estrella de Freak Selector y avísale que antes de las 2 tiene que salir al aire para presentar el último tema con el que cerramos la misión de hoy. ¿Puede ser? ¿Te pedimos ese recado? Que antes de las 2 salga al aire, sí, claro, sí. Te aviso. Dale. Bueno, no hay ningún problema. Bárbaro. Bueno, Chichi, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Eso. Muchas gracias, chicos, por todo. Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando un poco de música. Este fin de semana, mañana, va a haber una fecha muy interesante en Nueva Estruz. Esta propuesta ya la presentaremos en instantes nomás para que sepan cómo hacen para ganarse las entradas, que es tan fácil como llamar a los teléfonos, pero para que se enteren un poquito más. Mientras tanto, preparen sus oídos porque vamos a escuchar a Warhol Oliveira, así se llama, Warhol Oliveira, cantando a Alejandro Jodorowsky con Sabiendo que es te morir. Sabiendo que este morir es un parto repetida, todo lo que recibo lo quiero compartir. Si anda a darme el olvido de volver a vivir, he de volver a vivir si anda a darme el olvido. Pues yo quiero compartir todo lo que recibo. Es un parto repetido, es lo que llama morir. We'll be right back. brújula de las estaciones. Estación de Busan. Una instrucción poética. Estación de Busan. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. Veinte. Tienes. Con precisión de lince, ahí está Leandro Seoane clavándole a la brújula la aguja donde va. Vigésima palabra para que practiques una instrucción poética. Quizás en la post-cena esta noche, antes de salir, estuviste ya aprendiéndote de memoria la recomendación de Andrea Mineco en esta primera coordenada otoño este, y vas como loco o loca por la calle, también tarareando quizás los ecos de la canción de Warhol Oliveira que escuchábamos recién y que también forma parte de las recomendaciones de GPS Guía para Salir, con el maratónico y bíblico trabajo que ha hecho la señorita Mariana Marioneta para informarte. Infinidad de eventos, infinidad, no podemos parar. Vamos a ser lo más concretos que podamos porque tenemos un montón de eventos para que mañana sábado te organices, te bañes, te peines, te pongas lindo, limbo, y puedas salir a recorrer la ciudad. Nueva Estruz nos espera en Humboldt 1857 con la propuesta de Warhol Oliveira cantando a Alejandro Jodorowsky. Así es, como recién escuchábamos, este es su único show en Buenos Aires, Chris, así que puedes venir a presenciarlo a Nueva Estruz. La entrada está $80, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Limbo te regala dos pares de entradas. O sea, tenés que estar muy atento y poder ganártelas, ya sea desde nuestra página o llamando por teléfono. Al 4864-0489 y 4866-1095. Así es, no duermas, Limbo. No duermas. Nos vamos volando a la próxima fecha. Te vas volando al Mandril. ¿Sabes por qué? Porque ¿por qué? En el Mandril, el Teatro Mandril me agrada, Cris. Y lo quiero ayudar con mi colaboración, con mi participación, con una entrada de $50 en la cual voy a estar ayudando a la gente del Mandril, ese hermoso teatro, para que puedan conseguir sus gradas, para que el público que va a ver los eventos a ese lugar vea bien. El público es decir nosotros, ustedes, nosotros estamos acá, todos los que salimos a ver espectáculos para disfrutar de un montón, un plantel increíble de gente, que es mucha gente, no lo vamos a nombrar a toda, pero sí podemos decir que además de que habrá acrobacia, cuerda, trapecio, que habrá magia, también habrá música, por igual la música, y también estará cerrando con Transporte, que suenan más o menos así. Estoy con ella. Ay, esos son días arriba. Entonces, Marian, vamos al Teatro Mandril mañana, ahí en Humberto Primo 2758, a ayudar para que se compren las gradas. Así es, a partir de las 21 horas estamos ahí en el Mandril. Muy bien. Y después nos vamos al Quetzal, porque están Amel, Cronopios y Martín Rodríguez. Una gran fecha, puro rock, pop, con bandas y músicos increíbles, Cris. Así es, el Quetzal ahí en Guatemala 4516, con Amel, una banda que me encanta, donde toca el hermano del Flaco. Hermoso. Increíble, y este es un tema que le está dedicado a él. Escuchamos un poquito. No. Claro, abuelo, flaco, es Spinetta, ¿eh? Ahí va, Limbo, te mandamos al vuelo de la luz. Volás, volás hermosamente, Limbo. Y así como volás, también regresás y me llevas con tu ala a Zeppeline. Uh-huh. En Bolívar 696 va a estar tocando Full Chamba, Naftali y Dromia DJ Set. Con una entrada de 50 pesos de las 22 horas podés disfrutar de estas bandas en este lugar que queda cerquita de mi casa, Cris. Bueno, te podés cruzar entonces mañana, ahí a Zeppeline Bolívar 696 a partir de las 22 horas con una entrada de 50 pesos y luego te vamos a estar enseñando un poco de la música que hace Full Chamba. Sí. Lo mandamos al Hugo. Hola Hugo, viniste a buscarme de vuelta y me llevas ahora a La Oreja Negra para disfrutar de la temporada número 12 de Las Noches Bizarras. Con Susy Shock, Pauli Garnier, Vanina Grossi, más artistas invitadas, con una banda en vivo que es Talking to Machine. Cris, la entrada es a la gorra y muy este bien. Evento comienza a las 23 horas. La entrada, además de ser a la gorra, viene acompañada de que La Oreja Negra está bajando los precios de la cerveza. Y eso es muy importante, ¿eh? En un momento en el que muchos lugares que son parte del under o de la cultura emergente se van poniendo un poquito más la visera, ¿eh? Con el tema este de la bebida. Hay lugares donde estábamos acostumbrados a que una cerveza costara 35 pesos y ahora de repente cuesta 65. Yo no voy a decir quién fue, ¡epa! Pero háganse cargo. La Oreja Negra se pone las pilas en este caso y te espera mañana con una entrada a la gorra a partir de las 23 para presenciar, por ejemplo, a Susy Shock, que es sí. una amiga de esta casa. Hermosa. Lo mandamos a Limbo. Sí, y Limbo también viene a buscarnos de vuelta para ir al multiespacio Corobá, donde van a estar Kosovo, Ícaro Dante, Círculo Imperfecto. La entrada está a 30 pesos, Cris. Pero, como te decimos, como siempre, tenemos un par de entradas para este evento. ¡Bien! Que comienza a las 23 horas, como te decía, en Multiespacio Corobá, en Paraguay 4667. Muy bien, entonces hay un par de entradas para mañana para presenciar esto en la Ciudad de Buenos Aires. Pueden llamar al 486-40489 o 4866-1095 para escuchar, por ejemplo, a Kosovo, que suena así. Sí. Vuelve, Limbo, vuelve, porque estamos apurados y hay que salir, hay que prepararse y todavía queda mucha más información. Sí, tenemos una fiesta, Cris, súper grosa, que es la fiesta Atomic, que se va a desarrollar en el SIC Club, en Adolfo Alsina 921, donde vas a poder disfrutar y bailar del mejor indie rock, Britpop, retro rock, new wave, punk rock, hard rock, electropop, Cris, todo lo mejor de los 80s, 90s y 2000. Muy bien, hay una entrada por lista, a 10 pesos hasta las 2 a.m. enviando nombres y apellidos a listasic@hotmail.com con el asunto sábado 21. Luego la entrada estará 30 pesos y fuera de la lista 40. Esto es también desde la medianoche, así que vayan, sábado y lo mandamos al Hugo. Y tenemos también un evento para el domingo, Cris, para que no te quedes en tu casa el domingo, hay que salir y podés ir al Método Kairos Teatro, que queda en El Salvador 4530, a ver el ciclo Domingos de Música, donde va a estar Laura González en un acústico junto a amigos. Y lo lindo de esto es que la entrada es a la gorra y comienza a las 20:30 horas. Buenísimo. Bueno, entonces hemos vendido de alguna forma todo lo que seleccionamos para el aire, porque también hay mucha más información que estuvimos recopilando, que estuviste recopilando, Mariana Marioneta, y que va a estar en la web de Limbo y en las redes sociales. Pero recuerden que hay entradas que se pueden ganar, por ejemplo, un par para Kosovo, Ícaro Dante y Círculo Imperfecto en Multispacio Corobá para mañana. También dos pares de entradas para ir a ver a Warhol Oliveira cantando Alejandro Jodorowsky en el Teatro No Avestruz, ahí en la calle Humboldt. Son entradas que cuestan 80 pesos y tenemos cuatro para darles, así que aprovechenlas. Hermoso. 4864089-4866-1095 son las líneas de comunicación. Y ahora nos vamos a la música para escuchar también a alguien que va a estar tocando este fin de semana full chamba haciendo Deja que pase. Deja que pase el tiempo. Deja que pase el tiempo. Déjalo pasar. Déjalo pasar y no hagas nada. Todo junto me pego mal. Estoy para atrás, necesito manjar mi amor. Solo algunos la pasan bien, no veo el alma replicada en todo esto. Hay mucha sonrisa al mango. Que pase el tiempo, es momento de dejar que pase el tiempo, es momento de dejar que pase el tiempo, es momento de dejar que pase el tiempo, es momento de dejar que pase el tiempo. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Si ustedes supieran la cantidad de tiempo que le dedicamos a esta horita de aire en la tribu, toda una semana produciendo información para que ustedes se beneficien, bajando música de los grupos, contactando con los lugares y también buscando información para aquellos y aquellas que no quieren salir, no pueden salir, están con alguna nana, están enfermos, están que quieren quedarse en la casa estudiando, lo que sea, trabajando, pero de repente tenés una computadora a mano y te encontrás con una página web que tiene una lista de películas, que se llama Del Punk al Perreo, 30 películas que debes ver, documentales de la música latina. Hay de todo acá, ¿eh? O sea que tenés para seguir hasta el viernes que viene directamente. Para perrear. Sí, para perrear y también para pensar en cómo vas a bailar la semana que viene cuando te encuentres con la música del Freak Selector, nuestro compañero de música para mover las patas, que está viajando de un lado al otro y esta noche coincide con el móvil de Limbo en este cierre. Ya estamos casi despidiéndonos, pero queríamos saludarlo a Martín Nardone, que está allí, seguramente haya hecho el soundcheck, haya preparado todo su arsenal musical para despeinar a la gente. ¿Estás ahí, Martín? Hola. Hola. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien, acá en medio del montaje previo al show. Muy bien, nosotros también estamos ya desmontando aquí el programa, pero te queríamos cruzar por lo menos un ratito al aire para que nos cuentes cómo viene esta noche y también que presentes el tema que nos preparaste para salir. Sí, impresionante, el lugar está lleno de gente, el proyecto Gómez Casa que tocó antes fue increíble, una banda descatalogable, o sea, no hay manera de explicar lo que es el estilo que hacen, pero fue increíble, audiovisual, total, y bueno, nada, ahora estoy conectando cables como loco. Muy bien, bueno, no te vamos a distraer demasiado. Es más, quizás nos veamos en un ratito por allí. Estamos pensando en ir para el Matienzo, ahí en Pringles, casi Córdoba. Pero queremos que nos presentes el tema de esta noche que elegiste para cerrar el programa, que se llama The Unknown. The Unknown es en realidad un remix de un tema que se llama The Known Unknown, de una banda alemana que se llama Klang Mechanic, que son también rectablistas. Y bueno, nada, me prestaron sus looks y hice esta versión para el disco Subestada. Así que bueno, espero que lo disfruten y que vayan a dormir tranquilos o que vengan todos a Matienzo, que esto es una alta fiesta. Dale, vamos a ir por ahí seguramente, así que te deseamos que realmente tengas una performance excelente como las que solés tener. Dale. Fin de semana. Y en un rato nos damos el abrazo en persona, Martín. Abrazo grande, gracias por la comunicación. Y para aquellos y aquellas que mientras escuchan el Freak Selector quieren ir pensando en el domingo, ya les vamos comentando qué hay para visitar en el MACBA. Así es, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires te invita a ver la muestra Cromofobia. Son esculturas, imágenes, dibujos y fotografías en blanco y negro para que puedas experimentar que también hay otro mundo fuera del color. Yo vi la muestra y realmente está muy buena, ¿eh? Para aquellos que disfrutan de lo minimalista, de la geometría, ahí tienen en el MACBA San Juan 328 con entrada gratis de 11 a 19.30 horas Cromofobia. Y ahora sí nos vamos, Mariana, gracias por tu labor. Por favor, es un gusto. Igualmente, Mecha Carrizo ahí en la producción también y la coordinación de aire, y Leandro Seoane en la operación técnica. Nos vamos escuchando a The Freak Selector con The Unknown. Hasta el lunes.